consola. Ese amigo fiel, quien me guía donde voy. En mi interior, esa tierna voz, quien me dice, aquí estoy. Bueno, compadres, estamos aquí en su programa hermoso, precioso, favorito, que es... ¡Idiota! Estamos muy contentos porque hoy tenemos a una muy, muy buena invitada que en unos momentitos más va a estar con nosotros. Es de gran bendición. Y pues, les quiero hacer una pregunta, compadres. A ver, compadre, ¿qué pasó? ¿Cuántas veces no hemos sentido así como de que queremos un punch así de que... Tums, tums, tums, tums? Solamente así como los que sabe hacer este mascota, así como el rap, así... Yo, okay. Yo, man. Ya saben. Les voy a hacer una pregunta. ¿Les gusta el reggaetón? Ah, claro, claro. ¿Quieren la respuesta? ¿Les gusta el rap? Sí. ¿Sobí? ¿A quién no le gusta el rap? ¿A quién no? O sea, soy la mascota mejor. ¿A quién de todos los gustos? Sí, bueno, en unos momentitos más vamos a estar teniendo una entrevista con una reggaetonera, ¿no sé si se dice? Sí. Una reggaetonera. Una cantante del género de reggaetón. A eso. Muy, muy buena. ¿Quieren que les diga el nombre o un poquito más? Más adelante. Que se queden con la duda, para que se queden con nosotros. Bueno, en un momentito más vamos a estar teniendo una entrevista con una muy, muy, muy usada por Dios en este género. Y saben que no les voy a decir el nombre, pero sí les voy a poner una canción. ¿Les parece? Va. Ok. Bueno, ¿no les estoy diciendo la canción? digo, ¿no les estoy poniendo la hombre? Eso. Ya, ponla. Pone, para. Esto es La Vanidad. Y en un momentito, regresamos. La profeta con el beat trueno. DC Music. Tiene fama, joya y no conviene. Tiene loto y no conviene. ¿De qué vale si se pierde? No dejes llenarte los ojos de vanidad. Ratoncito. Thank you. pongas tus ojos en la vanidad. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Eclesiastés 1:2. Aquí estamos, ya regresamos así bien punch. Y les estaba comentando de que íbamos a tener una entrevista con una mujer muy usada por Dios, que es del género reggaetón, así punch. Y pues vamos a darle una gran bienvenida, un aplauso, porque después se escucha así bien feo el audio. No digas el nombre. Todavía no lo vamos a decir. Bienvenida, Sara. Sara la profeta. Ay. Muchas gracias. Bendiciones. De verdad quiero bendecir en el nombre de Jesús a cada una de las personas, de los jóvenes que nos están escuchando en este momento. Para mí es una bendición, se lo había dicho usted anteriormente y vuelvo y se lo recalco en el aire, que es una bendición esta oportunidad de poder llegar a todas las personas que nos puedan escuchar en este momento, para que puedan conocer más de mi ministerio, conocer más de mí como persona. De verdad que muchísimas bendiciones para todos. Ok, ella es Sara la profeta, y pues nosotros sabemos que muchos de ustedes, personas que nos están escuchando en este mismo momento, tienen muchas preguntas para ella, y pues obviamente nosotros también tenemos muchas preguntas para ella, y entre una y otra les quiero decir algo, quiero hacerle una pregunta, y creo que va a ser la primera de la noche, bueno, no sé en dónde van a estar. La primera del pergamino. La primera del examen. La primera del cuestionario de Atlante. Sara, ¿Por qué te llamas Sara la profeta? Bueno, déjame decirte que yo tengo ya dos producciones lanzadas, estoy trabajando en la tercera. En mi primera producción tenía una canción que decía "Entró la profeta, soy repeta". En ese tiempo yo no había salido como Sara la profeta. Mi álbum se llamaba Sara, o sea, Sara solamente. Y al estar esa canción dentro de la profeta, las personas sea, ya el, la gente que empezó a escuchar la canción, la persona me decían así, la profeta. Pero yo personalmente nunca me había autonombrado así, nunca había salido oficialmente con el nombre de Sara la profeta, porque sé y entiendo que profeta es un llamado de parte de Dios. Es algo con lo que yo no usaría un eslogan o algo así por simplemente ser un nombre, digamos así, artístico o algo así. Pero resulta que en un culto de jóvenes que estaba en mi iglesia, en ese entonces estaba ministrando el adorador, el ministro José Luis Reyes, el que canta Alza tus ojos y un sinnúmero de canciones más. Él estaba ministrando en esa noche en la iglesia, y en un momento él hizo un llamado a los jóvenes, dijo que todos los jóvenes pasen adelante, que él quería orar por nosotros. Pasaron todos, dentro de los cuales pasé yo también. Y él me ministró de parte de Dios y me dijo: mira, este nombre de Sara la profeta no es un nombre que te puso la gente como un crees. Este nombre te lo pongo yo, porque yo te hago, o sea, él me estaba hablando de parte de Dios. Este nombre te lo pongo yo, porque yo te hago el llamado a profeta. Tú vas a ser mi profeta y tú tienes el llamado a profeta. Entonces, a partir de ese momento, Dios comenzó a tratar conmigo y comenzó a confirmarme el llamado a través de otros ministros y a mí misma a través de sueños, donde yo veía pues revelaciones, donde Dios me hacía el llamado a profeta. Entonces sí, ya ahí para la segunda producción, sí salí en la segunda producción, pues yo la hice unos cuantos años después, no fue inmediatamente. Ahí sí entonces salí con el nombre de Sara la profeta. ¡Órale! ¡Wow! Entonces al inicio fue por... Al inicio era Sara normal, pero ya después la gente la empezó a conocer como Sara la profeta por la canción. Ay, wow. Ya se quedó el nombre. La canción marcó. O sea, Sara la profeta. Sara la profeta. Dicen algo y yo lo creo, en Dios no hay casualidad, sino profecía. Entonces, si Dios tiene algo para mí, yo sé que es propósito. Esa canción me la escribió otra persona, Ariel Kell, que fue quien me escribió esa canción. Quizás él lo hizo y quizás yo lo vi como una canción, pero quizás no fue una casualidad de que la canción dijera así, sino que Dios ya tenía todo dentro de sus planes, que son perfectos. Así es, todo pasa por algo, todo tiene motivo. Yo, man. Y bueno, ustedes, compadres, ¿tienen alguna pregunta para Sara, la profeta? Sí, en tu carrera musical, ¿has tenido algo que se oponga a ello? ¿O has tenido alguna dificultad? Dificultades muchas. De hecho, sabemos que a los hombres y mujeres de Dios, desde el principio de la creación, o sea, desde la Biblia, podemos ver que siempre que hay un hombre o una mujer que tiene un fuerte llamado de parte de Dios, siempre hay oposiciones, siempre hay personas que se quieren oponer. Por ejemplo, vemos el caso de David. David fue un rey, pero no fue simplemente, bien, tú vas a ser rey y ya, y fue rey y ya, sino que pasó todo un proceso donde fue perseguido para matarlo, donde Saúl pues tuvo envidia de él y se quiso oponer en todo tiempo, donde él pasó un proceso muy fuerte para llegar a ser quien fue al final. También vemos muchísimos casos, podemos ver el mismo caso de pues nuestro guía y maestro Jesucristo. O sea, Jesucristo es lo más grande, ¿no? El ser más grande, y sin embargo, cuando estuvo aquí en la tierra, siempre hubieron personas que se oponieron, que no creyeron, que se negaron a creer quién era él en realidad, y todo eso. Y realmente las oposiciones siempre están, siempre hay personas que se levantan, siempre hay personas que te blasfeman, siempre hay personas que no creen en tu ministerio, siempre hay personas que te menosprecian, que te echan al menos, y todas esas cosas. Y como sabemos, bueno, por lo menos en mi país, el género urbano, que es lo que yo hago, es un género que no siempre ha sido muy bien aceptado en el medio evangélico cristiano. Hay personas que todavía hoy en día no aceptan esa música como una música de Dios. Muchas personas ven esa música como una música mundana, así le dicen, como una música del diablo, como una música pagana, como una música satánica, como una música ofensiva, entre otras cosas. Yo de hecho no lo culpo, porque lamentablemente este género musical siempre se ha usado con letras quizás que no son las más adecuadas, con letras ofensivas principalmente hacia la mujer, donde veíamos que antes los reggaetoneros seculares pues a las mujeres le llamaban perra, le llamaban gata, decían muchas cosas porque eran ofensivas hacia ella. Entonces yo sé que es difícil asimilar que ese mismo género que en el que se usa ese tipo de letra hoy en día se pueda usar para alabar a Dios, para llegar a personas, para restaurar vidas. Pero realmente sabemos que el creador de toda la música es Dios, de toda la música. Dios, el enemigo no creó, no ha creado nada, no ha inventado nada, no hay nada que sea de él porque él no ha creado nada. La música en su totalidad es de Dios. Lo que pasa es que no podemos ver la música como tal, sino la letra. Porque si, por ejemplo, una canción suave, por ser suave, es de Dios, entonces podríamos decir que las canciones de Luis Miguel, que las canciones de Luis Fonsi, que las canciones de Laura Pausini son de Dios. No, porque aunque son suaves, no tienen letras que edifiquen, ni tienen letras que sean dedicadas a Dios, ni que son compuestas con la disposición o con la intención de restaurar la vida como son la mía. Por ejemplo, esa misma canción que pudimos escuchar, Vanidad, tenemos un video, se lanzamos, es un video en el que se hace coreografía, que se hace eso. Yo misma en algunas ocasiones salgo personificando a una chica vanidosa, por ejemplo, en algún momento salgo con prendas, hablando por el celular, haciendo gestos como de dinero, como de cosas así, haciendo gestos con la cara, pero es un personaje que yo estoy montando porque obviamente la canción habla de la vanidad. Pues muchas personas pues entendían que eso que yo estaba dramatizando, que eso que yo estaba actuando, porque era una actuación, eso, que eso era yo como persona, que eso, que esa muchacha que salía ahí con esas prendas, con esos gestos y esas cosas, era lo que era yo. No lo vieron como una actuación que yo estaba haciendo. Y pues en el video en YouTube hay muchísimas personas que lo ven, que sí lo supieron entender y dicen que bien, que debió hacer todo. Pero hay personas que dicen, mírala ella hablando de la vanidad, y ella es la primera vanidosa, te va para el infierno, no sé si yo pienso, esta cosa, muchísimas cosas. Realmente, te digo la verdad, que si yo no entendiera que ese llamado es realmente de parte de Dios, si yo no hubiese visto todos los frutos que he visto positivos, realmente yo solo hubiese desistido de eso, porque realmente el que tira para herir, tira duro, tira sin ningún tipo de remordimiento de lo que pueda causarle al corazón del otro. Y realmente ha sido un poco duro porque está la parte humana, que cuando yo leo este tipo de cosas no dejan de dolerme, no dejan de hacerme sentir mal, pero siempre Dios me hace sentir que sí, Él me llamó, siempre me hace sentir su respaldo, siempre me hace sentir que está conmigo. Y siempre me hace ver los frutos de mi ministerio, los frutos que son más positivos que quizás las críticas o los comentarios negativos que yo haya podido escuchar o ver. Y realmente, respondiendo a su pregunta, oposiciones siempre han habido, pero yo sé quién está conmigo y yo estoy segura de que Dios fue quien me llamó. Vaya, pero, qué explicación más delicada. No, pues, no. Luis Miguel, no vas a cantar canciones cristianas. Sí. Ya sentí que me la está tirando. No sé por qué, pero algo por ahí, algo sentí. Es que tengo una pregunta personal. Espérate, tantito. Antes de nada, Sara, dijimos eso porque tenemos un locutor que se llama Luis Miguel. No el que canta. Sí. No el que canta, no el famoso. A ver, échate un novato. Tenemos otra pregunta. Así es. Yo prefería el que canta. Mande. Mándame. Perdón. ¿Puedes repetir? Oye, Sara, tenemos. Bueno. Ajá, sí. Bueno, tenemos otra pregunta para ti. Sara, te queríamos preguntar: ¿cómo fue que conociste al Señor? Ah, Samba, que se me teca. ¿Cómo conocí al Señor? Y. Bueno, mira. Al Señor. Cuando yo era pequeña, mi mamá fue un tiempo cristiana, mientras yo era una niña pequeña, ella me llevaba a la iglesia, ahí pues obviamente lo escuchaba, ella me llevaba a la escuelita bíblica, los campamentos de la iglesia y todo, yo pues, aprendía a escuchar de Dios y todas esas cosas. Mientras fui creciendo siempre hubieron personas en mi vida que me predicaron, tanto en el colegio y en diferentes lugares lo que existía. Había personas que me predicaban y eso, pero yo no era cristiana en sí, porque yo personalmente no había hecho como una decisión firme. Sí, en ocasiones llegué a hacer la oración y eso, pero no, nunca tuve como esa vida devota a Dios y completamente entregada. Pues ya era la de 18 años en realidad, pero las redes andan 17, pero ya yo había cumplido los 18, estaban acabaditos de cumplir. Fue realmente una semana después de cumplir mis 18 años que una amiga me invitó a la iglesia. Yo estaba en un salón arreglándome el pelo, y ahí había una muchacha que se estaba arreglando su pelo. Yo no la conocía, nunca la había visto. Y yo fui, y como de fresca, como decimos aquí en el país, yo de atrevida, no sé, fui y le entré la mano en el pelo de ella y le dije, ay, qué lindo su pelo, que si yo bien. Y ella se quedó como mirando, no, porque ella no me conocí, yo fui a tocarle el pelo y agarrarse y todo, y ella se quedó como mirándome por el espejo. Y comenzamos a hablar, hablamos. Entonces llegó un momento en el que ella me dijo, mira, si yo te invito a la iglesia, ¿tú vas? Yo le dije, claro que sí. Yo, de hecho, yo he sentido todos estos días como algo intenso de que yo necesito buscar de Dios. De hecho, yo tenía un novio en ese tiempo. Ya me desilusioné. Visitar la iglesia. Y él me decía todo el tiempo que no, yo, evangélico, no, yo. Y por él, por el novio que yo tenía, yo no me animaba a ir a la iglesia. Yo sentía fuertemente dentro de mí como ese deseo de buscar de Dios. Pero como él era mi novio y él no estaba en eso, no estaba en esos ánimos, yo no me animaba y yo como que desistía de eso. Pero llegó un momento que él decidió dejarme a mí. Él, de repente, un día como que yo no me lo esperaba, él me dejó. Entonces, la semana después, un par de días después, fue que yo conocí a la muchacha y pasó todo eso, que ella me invitó a la iglesia, yo le dije que sí, que yo quería ir y todo eso. Esa noche resulta que ella no llegó a la casa, me dejó plantada, no me fue a buscar en ningún momento. Ella me dio el número de teléfono de su casa, yo me cansaba de llamarla y no me podía comunicar con ella. Ella estaba cambiada y todo. Esa noche, de hecho, estaba lloviendo muchísimo, no había luz, no había energía eléctrica, porque a causa de la lluvia se fue la electricidad, la calle estaba súper oscura y estaba lloviendo bastante, y no me podía comunicar con la muchacha. Y mi mamá me decía, mija, pero ya, no vayas a la iglesia, porque si tú ves que esa muchacha no te contesta y mira cómo está la noche, está demasiado oscuro, está lloviendo, no, ya, olvídate de eso, tuvo otro día. Y yo le decía, no, yo quiero ir. Y yo llamaba tanto y llamaba, que llegó un momento que el hermano de la muchacha me dijo, de tanto que yo insistí, me dijo, ¿qué es lo que tú quieres? Y yo le dije, bueno, que ella me invitó a la iglesia y yo quiero ir. Entonces, él me dijo, déjame ponerte a mi mamá. Ella me puso a la mamá, yo le expliqué a la madre de la muchacha. Bueno, y para no cantarle la historia, la madre me pasó a buscar, me llevó a la iglesia esa noche, predicaron acerca de la sanidad del corazón. Yo recuerdo que yo pasé adelante, en un momento hicieron un llamado, pero para orar con la persona que sentían que necesitaban ser sanada en su corazón. Yo había pasado un proceso muy fuerte en mi vida, con mi familia y todo, y yo pasé, y oraron por sanidad del corazón. Yo duré ratos llorando, yo no podía parar de llorar, y en un momento que ya todo el mundo se sentó, y yo seguía allá adelante llorando, y yo no podía parar de llorar, yo quería parar y no podía. Bueno, pero finalmente esa noche la predicadora, que era una predicadora invitada, no era la pastora ni nada, ella no hizo el llamado a ser cristiana, ella en ningún momento hizo un llamado, y yo me quedé como así. Ya cuando todo el mundo se había ido de la iglesia, ya estaba cerrando la iglesia, un muchacho se me acercó y me dijo, mira, por casualidad tú querías aceptar al Señor. Y le dije, claro, pero eso es porque yo vine para acá. Entonces él me llevó hacia donde el pastor, que yo estaba cerrando la oficina que se iba. Y él le dijo al pastor, mira, pero ella quiere aceptar al Señor. Y entonces ahí el pastor oró por mí, con la iglesia vacía, con la lluvia, con la oscuridad, con todo. Ahí el pastor me agarró, me puso la mano en la cabeza y oró por mí. Y desde ese entonces a la fecha le estoy sirviendo al Señor, y ha sido la mejor decisión que he tomado. Y déjame decirte que lo del novio que me había dejado, luego que yo acepté al Señor, al otro día él me llamó y me dijo que él lo pensó bien y que él me amaba y que él no podía vivir sin mí, que él quería volver conmigo, que si te quieres, que le dije, no, yo contigo no vuelvo, yo encontré algo mejor y yo de aquí no me salgo ni loco, y tú no quieres ser cristiano, así que, o sea, yo lo vi como que Él me dejó, pero yo lo vi como un propósito de Dios, ahora lo entiendo así, de que Dios lo quitó de mi camino, porque él era como la piedra que no me dejaba dar el paso, porque yo quería ir a la iglesia y por él yo no iba, por él yo no daba el paso. Entonces, como eso era lo que estaba estorbando, Dios lo quitó del camino, y ahí yo acepté al Señor, y luego pues volvió a querer, y yo, no, yo encontré a alguien mejor, que de verdad no lo cambio por nada ni por nadie. Ni por eso, mí. Eso. Wow. Yugo desigual. Pues, y yo creo que por eso hizo la canción de Yugo desigual. Sí, o sea, sí. Y luego con Alex Zurdo. Y déjale zurdo, no es derecho, compadre. No, hombre. Si vieras desde la A a la Z. Escribe con la izquierda de la A a la Z. Oye, amiga, y tenemos una pregunta. ¿Esto mismo pasó a los 17 años? Porque estuvimos investigando así de que. Ay. Esta, queremos saber más. Sala la profeta y así. Y vimos que tu primer encuentro, que tuviste una experiencia con Dios a los 17 años, ¿es esta misma o es otra diferente? Es esta misma que en la biografía dice 17, pero en realidad ya yo había cumplido los 18, pero estaban muy recién cumplidos. Yo tenía como una semana que lo había cumplido. Ay, entonces. Porque había, en realidad iba a los. Sí, me fui en 18 cumplido, qué sé yo, pero pusieron 17, pero total. Pero todavía ya. O sea, estaba. O sea, escucha, compadre. Sara la profeta tenía novio a los 17 años. ¡Ahora, compadre! ¡Ahora! Dios, hay que orar por ella. Una pequeña oración por Sara la profeta. Dios. En este día, Sara, la profeta se arrepiente de haber pecado a los 17 años, de haber contenido un yugo desigual. Bueno, o sea, y te queremos preguntar. Algo así, ya como de niño, cositas así, pero nada, como le había dicho, Dios quitó eso ahí del medio. Wow. Dios quitó esa piedrita del miedo. Del piedrón, diría yo. Oye, y hablando del medio, tengo otra pregunta, pero antes, ¿qué tal si nos vamos con otra canción aquí en medio de la pregunta? Nos vamos con una canción que todos estamos hablando, pues, del yugo desigual y todo este que tenga. ¿Qué tal si nos vamos con yugo desigual, con Sara la profeta y con Alex Zurdo? De la A a la Z. Oye, man. Bueno, ¿qué tal si tú la presentas, Sara? Pues es tu canción. ¿Quién la puede presentar mejor que tú? Sí. Bueno, promocionate, te damos chance. Bueno, señores y señores, aquí le dejamos con esta canción que yo sé que va a ser de bendición y edificación a tu vida, con mi hermanito Alex Zurdo de Puerto Rico y Sara la profeta, esta servidora, Yugo Desigual. ¡Hola! Que llega a tu corazón, piensa bien antes de que abras, cuídate de la emoción. Puede haber lindas palabras, pero una mala intención. Cuando desconoces algo, puede haber desilusión. Dijiste, nadie puede mandar al corazón, por eso te cegaste y caíste en la tentación. Dimite a la persona que menos te convino, diciendo que era cosa del destino. Despierta y date cuenta las veces que te miente, diciendo que te ama, que por testa se convierte. Si dejas de envolverte, quizás podría verte. Diciendo que para el amor nunca has tenido suerte. No cuestiones más, ¿por qué te va tan mal? Son las consecuencias de ese yugo desigual. No hagas caso a la palabra que el viento se llevó. Y si alguien juró amarte, primero a mi adiós. Ten cuidado con la puerta. Pan y por los peces, que no te engañen, aunque fue a la iglesia un par de veces. El corazón lo conoce Dios en lo absoluto, y tu media mitad la conocerás por sus frutos. Agarra lo que dice la Biblia, lo que narra, porque si no al final el lobo te saca las garras y te encierra. Ya no hay piropos, ahora te echa tierra. En yugo desigual solo se vive en una guerra. Reacciona, tú que por el semblante te emociona, es lo que está por dentro lo que te desilusiona y te traiciona. Oye soltero, oye solterona, con el yugo desigual no se razona. Ten cuidado con la puerta que llega a tu corazón. piensa bien antes de que abras, cuídate de la emoción. Puede haber lindas palabras, pero una mala intención. Cuando desconoces algo, puede haber desilusión. Oh. Sigue mi consejo, trata de obedecer, no te lleves de la carne y el placer. Porque esta traerá sus consecuencias, mira claras están las evidencias. Mejor espera lo que Dios te quiere dar y no caigas en el yugo desigual. Alex Zurdo de la A la Z, junto a Sara la profeta. Ten cuidado, no hagas caso a la palabra que el viento se llevó. Que primero a mí adiós. Voy a ver lindas palabras, pero una mala intención. Cuando desconoces algo, puede haber desilusión. Big Trueno, Sara la profeta, DC Music. Bueno, compadres, estábamos hablando aquí con Sara la profeta, man. Y pues estábamos hablando diciendo de que un compadre está retando a Sara la profeta para... A ver, yo no soy un compadre. Ya saben, la mascota siempre ahí. A mí me conocen, yo soy figura pública. O sea, la mascota ya se creó así del nivel de Sara la profeta. No, o sea, vaya, sí. Yo ya pasé ese nivel. Estás muy lejos todavía, hijo, estás muy lejos. A ver, estás morro. El que tenga 15 años. A ver. ¿Usted qué dice, Sara? ¿Le pega un chancrazo o qué? ¿Le pega un baile? ¿Baile? Va, pero jarabe tapatío. Bueno, tengo una. Antes de iniciar otra vez con las preguntas, les quiero decir algo. Compadres que nos están escuchando, por favor pasen esta hermosa página, es de gran bendición. Y los invitamos a que pasen a 2, a 3, a 4. Que publiquen a su Facebook, ¿no? Que publiquen en su Facebook. ¡No manches! ¡Estoy escuchando a Sara la profeta! ¡No manches! ¡No! ¿Sí me explico? Y pues, ya que estamos ahí saludando gente y todo el rollo, un saludo para Getsemanía Estéreo 102.5, para la Radio Bendición Ayuntamiento, también para Radio Unción FM 93.5, para Comunitaría Cristiana 100.1, que está en Colombia. Y pues... si quieren ahí hacer una preguntita a Sara la profeta, pues aquí están nuestros números en cabina, que son 0426-960-50-58. ¡Se los repito! ¡Sí! ¡Se los repito! ¡Se los repito! 0426-960-50-58. Y pues, les voy a decir, vamos a hacer algo. ¿Qué pasa, compadre? Espérate, y también quería decir que si tienen alguna pregunta y no, pues, no quieren marcar a cabina, también nos pueden seguir en nuestras redes sociales y pueden llegarnos a hacer esa pregunta ahí. Nuestras redes sociales son, nos pueden encontrar en Facebook como Sobrenatural FM y en Twitter nos pueden dar follow como arroba FM Sobrenatural, ya saben, utilizando el típico hashtag yo escucho Sobrenatural FM. Y ya que estamos allá, Luismi, te quiero decir algo, man. ¿Qué pasó? ¿Qué tal si le decimos a las personas que están en el chat que empiecen a hacer una pregunta? A Sara, a ver, ¿qué le quieren preguntar? ¿Tienes hijos? ¿Estás casada? ¿Estás casada? ¿Estás soltera? I love you forever a tú, compadre. O si le quieres decir una palabra. ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos? No, no, eso no se dice. No, no, no, no, no, no. Ya ni se dice. La niña. Yo no tengo problema con decir mi edad. Yo he pensado que siempre estoy algo en promio. Eso. O sea, bueno, yo se lo digo. Cuando llegan a cierta edad no la quieren decir. Pero para mí siempre va a ser un orgullo y alguna felicidad. Ojalá yo poder algún día decir, tengo 100 años. Porque eso es una bendición cuando esa persona que hoy en día lamentablemente muere y todas esas cosas. Y poder decir, tengo ya 50 años, tengo 60, tengo 70, tengo 80. Eso es una bendición grandísima. Es algo de lo que uno debe de avergonzarse. Man. Entonces, si ya no se avergüenza, yo puesto que tiene 40. ¿Quién va? Yo le pongo 60. A ver quién da más, 62. Pues sigue cantando. ¿Qué pasó, Sara? No, yo voy a cumplir ahora en agosto, el 25 de agosto, para todo aquel que me quiera enviar mis regalos. yo solo recibo con mucho amor. Ahora el 25 de agosto voy a cumplir mis 28 años. Oye, ¿y qué me vas a regalar a mí? Que también cumplo el 25 de agosto. Mira, primero me la estaba tirando con Luis Miguel. No sé por qué, pero me la estaba tirando. Y ahora resulta que cumplimos en la misma fecha. Ahora resulta que hasta se te olvida tu cumpleaños. Se le olvida tu cumpleaños. ¿Vale? ¿Qué pasó? Es que quería cantar la de ahora. Somos casi hermanos y no lo sabíamos. Pero bueno. Pero hermanos en Cristo. Pero bueno, yo quiero mi regalo, Y no se te vaya a olvidar. Quiero el mío, que no se te olvide tampoco. ¡Ah! ¿Te hago una canción? Sí, la de Luis Miguel. Sara la profeta. Así te va a poner. Va a ser el título de escuchar. Y los radioescuchas están de testigo. Ya dijo que me va a dar mi regalo. Sí. Tú dijiste que me va a dar el mío. Chin. Guarda la bolsita de chicle. Sara la profeta me... Digo, Gear. Está preguntando que ¿cuándo vas a ir a Venezuela? ¿A Venezuela? A Venezuela. Bueno, déjame decirte que yo estuve en Venezuela... yo estuve en el sector de la Victoria, el año pasado, creo que fue así, yo estuve allá con mi esposo, mi niña, tuvimos una actividad hermosísima junto a Ancia Mancio en la Victoria, también pude visitar la colonia Tobar, allá también estuvimos ministrando a unos adolescentes en un colegio, y fue de verdad una bendición enorme. La colonia Tobar, ahí pude comer fresas con crema, las personas que conocen esa área saben que eso es típico allá. Y de verdad que sí, que pronto estamos pensando pues regresar, ya una vez terminemos el tercer álbum, sí vamos a estar haciendo gira por diferentes países y obviamente Venezuela va a estar dentro de ellos porque fue de mucha bendición la vez que estuvimos allá. Para ahora, el viaje que tenemos más próximo es a final de este año, que vamos a estar algunos meses en diferentes estados de Estados Unidos, pero ya para el año que viene vamos a estar en diferentes países, dentro de los cuales consideramos obviamente Venezuela, como ya había dicho, México, Colombia y entre otros. Cuando vengas a México te invito a unos chiles poblanos. Esos son típicos de acá. Unos tamalones. Mole. No, pero yo quiero que me traigan mi regalo cuando venga a México. Así. ¿Mande? Nunca me olvidé la historia de un amigo de mi hermano que por un tiempo estudiaba algo, no recuerdo bien que era México. Y él me decía, Dios mío, yo no sé cómo esa gente puede comer con tanto picante. Tú ves a esas mujeres delicaditas y bonitas y como tan delicaditas y se comían ese picante que yo lo probé y yo puse a llorar casi. Tranquila, años de práctica. Amén. ¿Delicada? ¿De dónde? ¿De dónde? No, me parece. ¿Ya le dieron el tenedor? No, cuando estamos comiendo aquí en bueno, no es en todo México, pero aquí entre compadres, les vamos a contar un suceso aquí. Ah, sí, Sara, sí. A ver si no te ha pasado allá en Venezuela, de que estaba Luis y Negro, y su servilleta, estábamos comiendo. Bueno, su toalla húmeda. estábamos comiendo comida china. En todos lados, supongo que se está comiendo. Sí, habíamos ido a una tienda. Y compramos comida china, íbamos hombres y mujeres. Entonces, entre esos hombres andábamos los tres de los locutores. Aquí los tres locutores más guapos, obviamente. Sí, sí, sí. Que no pudieron venir, pero tenemos la mascota. Sí. Bueno, estábamos nosotros comiendo así y ya trajeron. Ya estamos a punto de comer. Sí, sí, sí. Y pues todos los hombres ya acá con su tenedor. Agarramos el tenedor y todo, la servilletita y que nos ponemos a comer. Cuando de pronto vemos que todas, en serio, es todas las chavas. Metiendo mano. Y ya la comida. Parecía que era al revés del rol. Sí, sí, sí. Y todo así como de que. O sea, no tiene molares. Sí, nosotros así bien con tenedor y todo. O sea, mejor ya no como. Así con el menique. O sea, te cagué la pedrada. Oye, y Sara, sabemos que tú eres así de las personas que cree que no se tiene que rebajar la mujer, nada de eso. De que la mujer es un vaso frágil, pero también Dios la usa. Y queremos que nos cuentes un poquito de eso, de que tú piensas. Perdón, pregunta. Perdóname. ¿Tú qué piensas que es el rol de la mujer en la iglesia y en todos los aspectos de la vida? Sabemos que tú te gusta mucho esto de defender a las mujer, que no se le rebaje como debe de ser, obviamente, que no se le rebaje. ¿Sí? Sabemos que estás no, muy... No, déjame decirte que la mujer es una parte clave en la vida. O sea, Dios, dice la Biblia que Dios creó al hombre, que creó todo lo que existe y creó al hombre. Y llegó un momento en el que dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le voy a hacer una ayuda idónea. O sea, las mujeres somos una pieza importante en los hombres, bueno, en nuestros esposos, que somos la persona a la que nos unimos, somos una pieza importante en el hogar, como esa persona que da su estabilidad en el hogar, a los hijos y todas esas cosas. Las mujeres, de hecho, tenemos una fortaleza que los mismos hombres pueden admitirlo y reconocerlo. Tenemos una fortaleza que es única. Tenemos ciertas virtudes que son únicas y de verdad, yo creo que la mujer es una pieza importantísima, una pieza valiosa, y Dios sabe lo que hizo cuando creó la mujer, porque de verdad es un ser de sumo valor, una pieza clave en la familia, en la sociedad, en todo. Así es. Es nuestro complemento, o sea, si las mujeres, pues... No somos nada. Sin nuestra costilla no somos nada. Amén. Sí, Dios creó primero al hombre, pero déjame decirte que según el formato de Dios, sin la mujer el hombre no existiera, porque la mujer son la que parimos a los hombres y a las mujeres. Por ahí dicen que Dios creó primero al hombre porque echando a perder se aprende. No me hizo gracia. Se la tiró a los hombres. Dije. Por ahí dicen que Dios creó primero al hombre porque echando a perder se aprende y luego ya creó a la mujer. O sea, aprendió nosotros y ya. Creo que Dios te falta otro. Dios, no lo hiciste bien. Era contra los hombres, no era contra las mujeres. Bueno, yo respeto y amo a las mujeres. La verdad es que sí. ¿Qué piensas sobre estos conductores que están locos? Ahora no es machismo, ahora es machismo. ¿Qué pasó? Pero si estoy defendiendo a las mujeres. Sí. Es más, tengo mi camiseta de defender a las mujeres. I love mujeres forever. Qué machista en mi queche cuarto, ahora son mujeristas. Feministas. Dije mujeristas. Mujeristas. Sí. Oye, Sara. Próximo tema, y ahora cancela. Oye, Sara. Están preguntando aquí, están llegando las preguntas de que si estás haciendo un nuevo álbum, nuevo contenido. Un nuevo álbum discográfico. Sí, estoy trabajando en mi tercer álbum. De hecho, esta canción, Yugo Desigual, A Ti Te Gusta, que fue que lanzamos primero, lanzamos final del año pasado, Yugo Desigual, que lanzamos a principios de este año, y la que recientemente lanzamos, Resentimiento, las tres son van a ser parte de lo que es mi tercer álbum musical. Ya lo tenemos prácticamente terminado, ya lo que estamos dando los toques finales. Y ya pues dentro de un mes prácticamente lo vamos a lanzar el álbum completo oficialmente. Es un álbum que de verdad está muy completo, tiene muchas fusiones para todos los gustos. Tenemos ahí muchas fusiones de diferentes tipos de música urbana, tanto como hip hop, reggae suave, tenemos fusión con merengue, tenemos hasta techno, o sea que de verdad que es para todos los gustos. Yo sé que va a ser de mucha bendición. Y también venimos con un video diferente en el ministerio, con canciones quizás más adultas, más con temas más serios, más comprometidos. De verdad que yo sé que va a ser de mucha bendición. Yo, Sara la profeta. Oye, Sara. Ah. No nos quisieras dar un adelanto. Sí. Que cante una parte de Yugo. Sí. Deja esto. Yo quiero una de merengue. El merengue. Yugo Desigual. El merengue. Yugo Desigual. Vale, ya, a ver, Yugo Desigual. ¿Quieren la partecita de Yugo Desigual? Sí, pero sí, de Alex Zurdo. A ver, yo soy Alex Zurdo. Nada, no es cierto. Bien, a tiempo de mandar al corazón. por eso te cegas y caíste en la tentación de unirte a la persona que menos te combinó, diciendo que era cosa del destino. Después sí date cuenta las veces que te miente, diciendo que te ama, que por si hasta se convierte. Si dejas de envolverte, quizás podría verte, diciendo que para el amor nunca has tenido suerte. Ya no cuestiones más, porque te va tan mal. Son las consecuencias de este yugo desigual. No hagas caso a la palabra que el viento se llevó. Y si alguien juró amarte, que primero a mi adiós. ¡Ten cuidado! ¡Ten cuidado! ¡Qué bonito adelanto nos acabas de dar! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya la acabo de poner, hija! ¡Buenísimo! ¡Buenísimo! ¡Ay, te la das! Es que soy yo también. Es que se cagó. Es que la única. Es la única conductora de hoy. Es la única mujer. El único que podemos conseguir ahí en la esquina. Pasa la otra, pasa la. Ya, Arianna, ya te puedes decir. Ah, no, no es cierto. Bueno, Sara. Va y le quita la gorra. Sara, ah. Y no es por, pero ya que estamos aquí, ¿qué tal si te echas un merenguito, un adelantito? Pues yo quiero escucharte, o sea, ya te conocemos así con todo el reggaetón y que dicen que vas a sacar una canción con Los Ángeles Azul. Ah, no, aquí, 17 años, fue mi primer novio. Es que dijo ella. Ay, Sara. Sara, ¿nos puedes pasar una, ¿cómo se llama? Un adelanto en merengue. Ajá. O si quiere la de Juve, es igual el merengue. ¿Sara? ¿Estás ahí? Aló, sí. ¡Ay, me dijo te amo, no! ¡Aló! ¡Aló! ¡Sara! ¡Sara! Estás en vivo. ¡Ah! Yo también te amo. Y es en vivo. ¡Sara! Sí. ¿Nos puedes dar un adelanto del merengue? Ándale, así aquí entre nos. Entre nos, nada más nosotros. Nada más nosotros y los escuchas. Ah, merengue en realidad no es yo cantando y con merengue como tal, el ritmo es merengue, pero yo realmente como que hago un tipo de rapeo de arriba desde la pista de merengue. A ver, ahí, hazte un ritmo de merengue. Bueno, el coro es como unos ponte de pie, toma fuerte y mantente de pie, ponte de pie, ponte de pie, no te dejes vencer. Cada día trae su afán, no me afano, porque sé que si lo haría sería sano. Solo clamo al Dios soberano, que manda poder cuando levanto mis manos. Tener problemas de humano, pero si observamos, hasta un vaso de agua no damos. Y la pregunta es, ¿por qué afanarlo? Si delante de Dios te ven enano, ponte de pie, vamos, camina con fe. De la mala vida no te dejen volver. Olvídate que fallaste una vez y piensa que Cristo te puede reponer. Si te cae, mira, ponte de pie. Si tropieza, pues ponte de pie. Si te humilla, mira, ponte de pie. No te dejes vencer. Levántate, levántate, toma fuerte y mantente de pie. Levántate, levántate, toma fuerte y mantente de pie. ¿Ya la grabaron, muchachos? La vamos a vender. Antes que nadie, ni siquiera Sara la ha sacado. Ah. ¡Sara! ¡Epa! Deposítate la moneda. Está muy buena y hasta la mascota empezó a bailar aquí. ¿Sí no te parece? Creo que sí, me metí un bailecito. Estaba danzando. ¡Ah! ¡Se pasó! ¿Escuchaste? ¿Qué dijo? ¡Tienen una mascota! Aquí tenemos una. Sí, cuando quieres montar el baile de merengue, yo te lo pongo. Es que te contamos aquí. Llevan la mascota para que hagan la coreografía. Ahí con el perrillo. Ahí el perrillo. El baile de mascota. Okay. El baile de mascota. Todo lo quieren bailar. Sara, aquí entre nos, hay gente que nos está contactando pues porque te quiere hacer varias preguntas. Solo porque tenemos rating. Amén. Pero nosotros también tenemos preguntas y es, ¿qué sentiste la primera vez que cantaste? Se siente bien bonito. No quieras tú ni saber. Mira, yo empecé con esto del ministerio fue por el hecho de que estaba pues normal en mi iglesia. Yo no empecé con esto de que, o sea, cuando yo me entregué al Señor, yo no sabía que se podía hacer música urbana dentro del evangelio. Yo no lo sabía, porque cuando yo me entregué a los caminos del Señor, yo tenía mi imagen, o sea, la imagen que yo tenía en mi mente de lo que era el evangelio es lo que el evangelio tradicional. Yo no sabía que se hacía música urbana en este medio, yo no sabía nada de eso. Pues bueno, más adelante fui conociendo acerca de todo eso. Y llegó un momento en el que el pastor me dijo, porque yo antes de ser cristiana había hecho una canción para la madre, que no me pidan que la cante porque en realidad no la recuerdo. El asunto es que tenía una canción, pero era de la madre, y yo estaba la cantando a un amigo y eso. Pues eso llegó al oído del pastor. El pastor me jaló un día y me dijo, mira, me dijeron que tú cantas, no soy cubana, y yo quiero que tú, yo quiero que tú el 24 de diciembre, que allá en la iglesia todos los 24 de diciembre, después de la cena navideña, hacen siempre unos eventos y eso, un concierto. Yo digo, el 24 de diciembre yo quiero que tú te presentes aquí, porque yo siento de Dios que tú vas a tener un ministerio de este tipo de música, y tú vas a llegarle a las jóvenes, y me dio muchísimas cosas esa noche. Yo me quedé súper nerviosa, porque yo en realidad siempre he sido tímida. Yo en realidad siempre estaba muy tímida, y yo nada más me ilumbré, Dios mío, yo cantando en una tarima con un micrófono dentro de mucha gente, yo me voy a morir. Entonces, nada, ese 24 de diciembre, pues me preparé, hice mi canción. En ese tiempo yo me inicié sola, yo inicié con un grupo de dos muchachos, yo. Entonces comenzamos a cantar una canción que se llamaba El Tiempo. Pues resulta que a mí se me olvidó la canción completa. Yo empecé mi parte, El Tiempo de que... Y me quedé así trabada, y vi corriendo, y yo fritada con los ojos abiertos, así como dos, como dos pesos. Los ojos abiertos, no, y no me salía nada por la boca. Entonces los muchachos seguían cantando la parte mía, porque yo me quedé fritada, y yo jamás volví a decir nada. O sea, a mí yo jamás pude volver a decir más nada, porque no me salieron las palabras. Yo me quedé... Pero nada, más adelante, eso fue mi primera vez, de verdad, yo empecé y me quedé sin palabras, o sea, no sé si fue, bueno, no puedo decir que no sé, fueron los nervios, estaba súper nerviosa y de verdad, no me salieron las palabras. Sí, eso le pasó. Esa fue la primera vez que yo subí a un púlpito a cantar, esa fue mi experiencia, que no fue muy alentadora, pero sí, más adelante, más adelante, pues Dios nos fue ayudando y hoy en día ya las cosas son diferentes. ¡Órale! ¡Wow! Típico wow. De también cuando te suben a la alabanza, ¿no? ¡Ten cuidado! Alan, me imagino, ahí la Sara. Yo. Pero di algo más ahí. Yo. Mi. ¿Cuántas veces no nos ha dado miedo? A todas las personas nos da miedo cuando estamos por primera vez en el micrófono. ¿Sí? Siempre es así. Y hasta después también. No sé por qué, no sé qué tendrá el micrófono. Las babas, pero seguro. En todo lo que hagan, siempre, cuando estás frente al micrófono, como que te empiezan los nervios. Hasta puedes estudiar y se te va la onda la mera hora. ¿Quién sabe qué tendrá el micrófono, en serio? Yo le voy a decir algo. Hubo una ocasión que yo hablé con... No recuerdo si fue con el mismo José Luis Reyes, si fue con Nancy Amancio. Bueno, luego de que me pasó eso que me sucedió esa noche, que yo me quedé así sin poder hablar ni nada, yo creo que en otro evento, después otro día, antes de cantar, yo estaba otra vez con mi miedo y mi cosa, y yo, Dios mío. Entonces yo me le acerqué, eso era un concierto, habían varios cantantes ahí, y yo me le acerqué a uno de ellos, yo creo que fue a José Luis Reyes, y yo le dije, mira, ¿qué uno hace? ¿Podemos controlar los nervios? ¿Cómo uno se maneja con los nervios y la cosa? Y él me respondió algo que a mí nunca se me ha olvidado, él me dijo, mira, los nervios es parte del ser humano, y el día que tú dejes de sentir nervios, porque tú no estás vivo, o sea, siempre tú vas a sentir los nervios. Lo que tú no puedes dejar que los nervios te dominen a ti, tú tienes que dominarlos a ellos. Entonces eso de verdad me sirvió de mucho y realmente siempre recuerdo eso porque es una realidad, o sea, por más años que uno tenga, yo tengo 10 años, por más años que uno tenga ministrando o parándose frente a multitudes y todas esas cosas, siempre uno va a sentir a ese pequeño escalofrío ahí cuando uno toma el micrófono, pero uno se tiene que aprender a manejar uno de los medios, sobre todo también a aprender a depositar la confianza en Dios y todo eso, porque siempre me dicen, tú abajo de la tarima eres una gente y en la tarima eres otra, porque de verdad Dios toma todo el control. En la tarima yo no soy yo, porque yo fuera bajo tarima, como les he dicho, siempre he sido una persona sumamente tímida, hablo poco y todo eso, pero ya arriba en el púlpito o en la tarima, en caso de que sea un evento, ya de verdad que yo sé que Dios toma el control, porque yo misma no me conozco. Ay, ay, ay. Ni nosotros te conocemos. No, pero la verdad, la verdad, lo que dices es muy, muy cierto, que en cualquier cosa que hagas, siempre vas a sentir nervios cuando es, aunque lo hayas hecho mil veces, como en tu caso, has cantado muchas veces, has grabado, pero me imagino que siempre los nervios ahí están. Siempre. Tanto siempre. Tenemos que aprender a dominarlos. Hay que aprender a dominarlos. Sí, pero... Y hablando de dominar, ¿quién está dominando el fútbol, güey? O sea, ¿quién? A ver, ¿ves que Venezuela no clasificó? ¿Qué pasó, Sara? Mi país no tiene equipo de fútbol. Aquí realmente este deporte del fútbol nunca ha sido tan seguido, quizá por el mismo hecho de que aquí no hay equipo ni nada, pero en estos juegos de ahora es como que los ánimos han sido diferentes. De hecho, hemos visto todas las empresas que le han dado duro con la publicidad con esto, y de hecho en las clases hemos visto que han puesto pantalla y ponen los juegos y la gente va y todo, y los ánimos están cambiando. De hecho, aquí están, yo creo que ya están formando un equipo de fútbol y eso, pero por eso de fútbol no puedo hablarte mucho. Tú me hablas de béisbol, por allá puede hablar de béisbol, ¿verdad? El deporte de aquí. Y ahí hablamos. Cuando hagan un equipo de fútbol, ponen los profetas. No te preocupes, aquí en nuestra zona tenemos un equipo. Cuando estaba en la universidad, había que obligatoriamente entrar en un deporte, eso era un requerimiento de la universidad. Y bueno, lo que yo siempre he jugado ha sido voleibol, pero el voleibol estaba lleno, ya no había vacantes. Y para lo único que había vacante era para fútbol, porque era como el menos solicitado. Y entonces ahí fue que yo pude entrar. Yo, el primer día que yo hice la cancha y comencé a correr toda esa cancha, yo pensé que hice un infarto, porque esa cancha es sumamente grande, la de fútbol, y correrla de un extremo al otro, una y otra vez, llegó un momento que yo dije, ya, hasta aquí llegué, no puedo respirar, me voy a morir. Parecía la de Supercampeones, no tenía fin. Bueno, pero ya aquí entre nos, sinceramente, ¿quién crees que va a ganar el mundial? Aunque sabemos que no sepas mucho o no conozcas mucho. Échate un volado. Ya no. Échate un volado. ¿Quién crees que va a ganar? ¿De qué país tú eres? ¿De México? Sí. ¿No? México va a ganar. ¡Eso! Yo siempre dije que tu música era muy buena. Es obvio que va a ganar. Hablando de que va a ganar mañana. No. El domingo. Ya sé, voy a faltar a culto. El domingo. Okay. Lo escuchen. No, el partido de la Congre. Saludos para Juan. Saludos para todos. Y hablando de Juan, momento. Juan nos está escuchando en este momento. Juan, te quiero. Saludos, pastor. Ahí me vas a ver el domingo jugando fútbol. Viene el partido y me vas a ver. Va a subir una foto para que me vean. Saludos. Sí, porque luego tienes que no enfermar y que no sé. Se... Fue un chiste, fue una pequeña broma. ¡Sara! Por cierto, buenas noches, Sara. Hola, acabo de llegar. No, llegó tarde. Llegó tarde. Ay, para que vean los... Dios te bendiga. Aunque llegues tarde, Dios te bendiga. Oye, hablando, Sara, aquí entre nos ya, aquí cotorriendo. ¿Cómo hablan los de República Dominicana? Porque nosotros somos mexicanos y tenemos... Mexicanos. Tenemos otro acento. Hablamos medio. ¿Qué onda, compadre? Un acento diferente. ¿Qué onda, compadre? Bueno, ustedes me han escuchado. A mí siempre me dicen que a mí se me nota mucho mi acento dominicano. Yo también noto bastante que soy dominicano en mi acento. Yo obviamente no lo noto porque yo siempre he hablado así. Pero me dicen que... Pero aquí en las calles se usan muchas jergas que de hecho nos caracterizamos por eso y de hecho nos relajan por eso y todo. Pero por ejemplo aquí se usa mucho, ¿qué lo que? Tigre, móntame. Ah, no, ma, allá también hay ponis. Me monte, creo que contigo. Vamos, vamos, móntame, dale, dale. El pony. Pero es que aquí al que se le has estado tirando, también lo conocen como el pony. Por alto, por alto. Es porque está bien alto. Es que mira, primero se la tiró Luis con Luis Miguel. Con Luis Miguel, con las canciones de Luis Miguel. Primero, después se la tiró porque cumple el mismo día. Y después se la tiró ahorita con el pony. No, pero te fue la mascota. Vamos, mami, mascota. Móntame, mami. Ok, oye, Sara. Sí, mi mamá, mi tía, aquí en todo esto. Aquí esto es un lenguaje diferente. Ustedes vienen aquí, aunque hablemos español los dos, yo porque estoy tratando de cuidar la jerga y todo, pero. ¡Mami! ¡Mami! ¡Les voy a cocinar! ¡Apágalo ya, por favor! Yo le dé un asunto aquí para brindar la mano. Pon a tu hija el micrófono. Hay países que tocan con ya con la jerga de la calle, ¿no? Porque cuando obviamente cuando ya está, uno trata de cuidar y usar un lenguaje bien universal que se puede entender. Pero si yo se lo vienen al país y se tocan con la jerga de la calle, la habla de la calle, ustedes. Yo le puedo apostar que no van a entender nada. Aún hablándole en español no van a entender nada. Se quedan en el aire. No, hombre, acá también hablamos bien raro. Empezamos como un lenguaje aparte. Aquí en México empezamos hablando bien y luego terminamos diciendo machanta, pájale, pájale, dos por uno, toda la fruta y verdura, dos por uno, órale, venga, pájale, cualquiera, el chico también me requisita, pájale para acá, todo lo tomar. Pero son los costeños, digo. Oigan, no sé por qué, pero presiento que hoy me la están tirando mucho. ¿Por qué? Porque no soy veracruzano. No, pero los veracruzanos no hablan así. También dependiendo de la región donde te muevas, tú puedes encontrar diferentes formas de hablar. Por ejemplo, en el área del Cibao, del norte del país, de Santiago, todo eso, el Cibao, hablan con la I, todo pues, con la I. Por ejemplo, vamos a pasar por aquí porque, bueno, ¿qué puedo decir? Porque el carro voy a comprar un coloche para ponérmelo en la tarde. O sea, todo con like. No manches, eres de allá, Isaí. Dime, eres de allá. ¿Y qué? No se hablan. También va por allá el circo ataído. Hablan con la R muy pronunciada. Por ejemplo, si dicen, mira, vamos para el campo a comprar un café. O sea, como que arrastran la R. Vamos para el campo a arrastrar una R. Sí, todo con la R así como bien pronunciada. No, me quiero poner la de R con R, cara. ¿Y saben decir X? ¿Saben pronunciar la X? Sara, otra cosa. ¿Nos puede? Aquí te quiero hacer una pregunta. Es que estoy tratando de imitar a los demás. ¡Pregunta! ¡Pregunta! ¿Puedes imitar a un argentino? ¡Yo! ¡Sí! ¡Ay, padre! Imítanos a un argentino, please. Déjenme y practico, diles. Y tiene que ser argentino. Es que nosotros hablamos en lenguas también. Asamba que chumba de acá. Nos gusta imitar acentos. ¡Acento! Vamos, deja ver. Yo sé que tú puedes. ¿Vos me estás hablando de que invite a un argentino? Así es. Sí. De verdad que no soy argentino. Yo te podría... Me va a invitar un boricua, un mismo mexicano, algo así. Pero un argentino como que no se me pega bien. ¡Oiga, che! ¡Señorita! ¡Es que vamos a ganar el mundial! ¡No! ¿Qué estamos en la consola de la profeta? ¡No me diga! Y yo estaba pensando que estaba hablando con Alex Zurdo. ¡Es que derecho, compadre! ¡No, hombre! ¡No! ¡Oye, che! Pero la verdad que no, como que no se me hace fácil invitarlos a ellos. Vamos a hablar en argentino durante todo el programa. ¡Ah, órale! ¡Tienes hablando como costeño, hijo! ¡Bueno, vamos a hablar con argentino ya! ¡Sara la profeta! Yo solo puedo hablar en mexicano. ¡No me importa! ¡Sara la profeta! ¡Sara la argentina! Sara, profe. Ya déjenme hablar con Sara. Sara. ¿Vas a tu casa? ¿Quieres hablar? El tema del día de hoy en Iora, en el programa de Iora Bien Bonis, es la música. Y sabemos que muchas personas critican tu género, y ya lo estuvimos hablando hace un poquito de tiempo. El mío también. También el tuyo, porque el perruno no cabe en la iglesia. ¡Guau, por Dios! Y hemos visto que muchas personas critican este género. Y muchos géneros más, el merengue también, la bachata. El rap. Sí, el rap. Hay géneros que muchas personas dicen que eso no es... No es de Dios. Sí, que eso no sirve para... no te edifica, no sirve para glorificar a Dios. O sea, más que nada se van por la música en vez de por la letra. Se van por las faltas de vida de salmos. Y pues muchas personas seguían por de que... No sé, ¿qué les gusta? Eso no está bien. Es que oyen hablar de rap y ya de volada. Ah, el es rap y ta. Es que empiezan a decir rap. Ah, la mascota, no, hombre. Y deja eso, ¿sabes qué es lo peor? También lo que dicen mucho es de que es fuego. Es fuego inmundo. Es fuego malo. Es algo que no debería estar en la casa de Dios. Nosotros sabemos, obviamente, que Dios creó todo, porque el diablo no puede crear nada. Y así como lo estaba diciendo esta Sara. Pero hay mucha gente que todavía está con ese enfoque de religiosidad, o con ese enfoque de que no, eso no. Sara, ¿tú qué piensas con lo de la música? Enfocado en todo, si nos quieres dar citas, o por qué tú en realidad sentiste ese... ¿Por qué te fuiste por ese género? Y sabemos que tal vez te gusta mucho, pero ¿por qué no? ¿Por qué decidiste que decir, Dios, esto es lo que me gusta, Dios, te lo... Y aún así con las críticas, saber que Dios le agrada tu música y que eso que estás haciendo es solamente para Dios. Pero queremos que tú nos digas más que nada, o nos desgloses más bien, ¿cómo podemos adorar a Dios? ¿O cómo es la forma de adorar verdaderamente a Dios? ¿O la alabanza o la música? Déjame el micrófono, Sara. Mira, dice la palabra que todo que respire alabe al Señor. Y de hecho, estamos en Salmo 50, que Dios dice, alábenme con todo, o sea, alábenme con salterio, con arpa, con bocina, con tímbalo, con timbre, con todo. Realmente, la adoración a Dios no depende ni siquiera de una música. Tú puedes adorar a Dios sin ni siquiera tener ningún tipo de música. La adoración es algo que sale de nuestro corazón, que sale de nuestro ser, es algo que sale de nosotros. Tú puedes hacer música y aún teniendo letras cristianas, no necesariamente tú estás adorando a Dios, porque de hecho vemos que la misma palabra habla de personas que abren su boca para supuestamente adorar a Dios, y el Señor lo describe como címbalo que retiñe, o sea, como algo desagradable ante su presencia, porque aunque están hablando con su boca o diciendo algo, de su corazón está muy lejos de lo que es una adoración genuina a Dios. O sea, que eso nos demuestra a nosotros que Dios en lo que se fija de nosotros no es ni siquiera de lo que sale de nuestra boca, sino de la intención con la que lo hacemos, sino de nuestro corazón, sino con la entrega que nosotros realmente lo hacemos. A Dios no le interesa que tú le digas santo, santo, y cordero, y que tú sigues qué, si realmente eso no es lo que está en tu corazón. Déjame decirte que yo elegí este género porque es un género que, a pesar de la controversia que haya podido levantar dentro de la iglesia, eso para mí no es algo preocupante, porque como te dije anteriormente, al mismo Jesús le dijeron una y otra vez que el demonio tenía, que no era de parte de Dios y todo eso. O sea, realmente eso no es algo que me preocupe a mí. El hecho de yo elegí este género porque es un género, uno, no había, cuando yo salí no había ninguna mujer que lo hiciera. Cuando yo salí, yo fui la primera en mi país, y creo que en muchos países, porque todavía hoy en día hay muchos países que no tienen jatera, que no tienen ninguna mujer que cante música urbana, y en mi país yo fui completamente la primera. No había ninguna mujer, ninguna fémina que cantara en este género. Déjame decirte que si yo hubiese cantado balada o cualquier otra cosa, yo hubiese sido quizás, por decirlo así, una más, porque hay muchas. pero en mi género yo fui la primera y en ese tiempo era la única, después salieron más obviamente, pero en ese tiempo eso fue algo innovador, eso fue algo que llamó mucho la atención de muchas jóvenes, de hecho, predicábamos en la calle y todo eso, y eso es algo que llamaba mucho la atención. Oh, una muchacha, una hembra cantando música urbana, eso era algo interesante para los jóvenes que acercaban, pues luego que estaban ahí, pues escuchaban la letra y salían tocados por Dios. Realmente la adoración a Dios es algo que sale de nuestro corazón. Con toda la música se puede adorar a Dios, con todos los géneros. Eso de música es algo más cultural que otra cosa. Eso de música urbana, merengue, que si decían salsa, ranchera, eso es algo más cultural. Hay en países que esos géneros quizás ni se conocen mucho, que quizás los géneros que usan son otros. Y en esos países quizás con esos otros géneros es con lo que alaban al Señor. O sea, que eso de la música, de la misma vestimenta, son cosas más culturales que otra cosa. La Biblia en ningún momento prohíbe, en ninguna parte de la Biblia se prohíbe algún género musical o se prohíbe alguna cosa. O sea, yo entiendo que la Biblia es clara, la Biblia se interpreta, pero la Biblia es muy clara y habla claro de las cosas que a Dios no le agradan. Lo dice claro, no lo dicen de forma que tú tengas que ser en parábola, que tú tengas que interpretarlo, que tú tengas que analizar si eso sí o eso no. La Biblia, las cosas que a Dios no le agradan, lo dice claro para que la gente lo entienda y no tenga excusa. Y en ninguna parte de la Biblia habla de que hayan géneros que a Dios no le agraden, géneros musicales, que hayan géneros que no sean de Dios. O que haya una música específica que sea la música de Dios. Si fuese así, si hubiese un género específico de Dios, la Biblia lo dijera. La Biblia dijera, a Dios solamente adórenlo de esa forma. Y sin embargo, la Biblia no en ninguna parte dice que hay un género específico para adorar a Dios. La música solamente es un instrumento para adorar a Dios. Y eso es lo que nosotros sabemos. La música es un... Es una forma para adorar a Dios. Pero adorar a Dios es más que música. Es más que solamente levantar nuestras manos. Es más que una expresión. Es adorar, es tu vida propia. Es un estilo de vida. Es un estilo de vida. Es algo que sale de tu corazón. Es algo que sale de tu mente, de tu alma, de tu corazón, de tu espíritu hacia el Señor. Es más que una canción, es más que una letra, es más que un género, es más que un ritmo. Es más que nosotros mismos. Amén. Somos nosotros. Es nuestras vidas entregadas a Dios. Los ángeles, me gusta mucho esta frase siempre, y muchas veces lo he dicho en esta radio, que los ángeles mismos cantan santo, santo, santo. Ahí es como rendir sus vidas, rendir su ser, rendirse ellos mismos a Dios, porque han visto la preciosura de Dios y no quieren estar en otro lugar, solamente en su presencia. ¿Sí? Y me llama mucho la atención esto. Yo creo que más o menos igual debería de ser, pero nosotros en nuestra vida cotidiana. No importa la música, no importa el género. Lo que importa es que tú día tras día vivas para Dios. Me llama la atención también, como Sara es la profeta. Los profetas en el antiguo tiempo lo que hacían era cantar. Muchos de los profetas cantaban sus profecías. ¿Sabían eso? Pecadores, lean la Biblia. Pero los profetas cantaban las profecías. Creo que más o menos tendría que ser lo mismo. O algunas veces se podría usar, porque hay himnos, salmos, todo eso, canciones, bueno. Pero hay muchos tipos de canciones, de cantos. Entre ellos yo creo que también es el de profecía. Ajá. Y entre ellos, lo que yo quiero más que nada enfocarles es que la música en sí tiene que ser lo que nuestro corazón quiere decir a Dios. Lo que nuestro corazón le quiere decir al mundo también de Dios. Y creo que es un enfoque más desengrosado de que la adoración te lleva a, pero no la música te lleva a adorar. Es lo que no sabía, no sé si los de la radio estén o los que nos escuchan estén de acuerdo, pero yo tengo mucho ese enfoque, o Sara, no sé si estés de acuerdo, que la adoración te lleva a la música, a hacer cosas, bla, bla, bla. Pero no la música te lleva a adorar. Puede ser un instrumento, pero la adoración ya está en ti. Ajá. Y actúa por medio de. Ajá. Actúa por sí, medio es de. Es lo que yo te decía ahorita. O sea, tú puedes adorar y no necesariamente tienes que ser a través de la música. Hay momentos en los que tú estás en tu casa y tú comienzas a adorar. Simplemente te sale de tu boca. Tú comienzas a alabar y a adorar al Señor. Y no necesariamente tú tienes que estar escuchando una música o tienes que estar cantando. O sea, la adoración y al Señor es algo que sale de ti, no necesariamente una música. Sí. Y no por eso no dejen de comprar los discos de Sara, ¿no? No. O sea, cómprenlo. Cómprenlo, síganlos comprando. Pero este es el enfoque que queremos darles el día de hoy. Les traje, estuvimos hablando con Sara, y ella es una mujer muy usada por Dios en un género urbano, en un género que para muchos puede ser... difícil. Sí, hasta puede ser diabólico. Por ejemplo, yo no tengo flow. No me sale. No te preocupes, al pony tampoco. Estarte a ti cantando un poquito a la muchacha. ¿Qué? ¿Que te quiere escuchar cantar un poquito? No, yo no canto. No, se nos van a ir, se nos va a caer el rating. No. De música, de un rap que tú te sepas, no tienes que ser miedo. A ver, esto es un rap. Créame que ya lo he intentado, pero no me sale. Es que no me sale. Nosotros decimos si sí o si no. Tú, quizás tú lo dices, porque tú, pues, nosotros te decimos si sí o si no. Dale. Pero es que ni siquiera se me viene nada de imaginación. No, canción no tiene que ser mía, de cualquier cantante, la que tú te sepa, vamos, dale. Pero en rap, no me sigue en rap. Es que, aguanta, no me pongas la cosa. A ver, dale. En rap, no me ve en inglés. Sí. Es que no me sé ninguna de memoria. Invéntala si te equivocas. Deja eso, tú te la sabes, no digas que no. ¿Una mía? A ver, una de Sara. Una de Sara. Ten cuidado. Con la puerta que llega a tu corazón. Ay, no, es que en este momento ando muy fría en este aspecto. Pecadora, dice la Biblia que no está de fríos. Ay, es que mira, de fríos. Mi hermano es la mascota es mi hermano, y ¿Qué? él canta rap, pero a veces... ¿Por qué está buena de tu hermano? ¿Mandé? Canta uno de tu hermano. Pero es un rapero frustrado. Frustrado, sí, su hermano. Y a veces le he pedido que me ayude así como que a sacar lo que le llaman el flow, pero no me sale. A veces estamos en casa y le digo así como de que me ayude y todo eso. Y dice, tú déjalo salir y que no sé qué. Pero es que no me sale. Inténtalo. Inténtalo. A ver, es que... Yo. ¿Y cómo rimo? Mira, tiene que terminar con la misma sílaba final. Como tamal, con mejorar. Ayúdenme. Yo quiero un tamal. Empieza tú, Dimas, y yo le sigo, ¿sí? Ay, ¿yo por qué? A ver, ¿por qué me das esa mesa? Sara quiere que tú... Sara quiere que tú cantes. Pero tú para que me inspires. Ándale. Tú eres. Tú eres la fémina y tienes que representar. ¡Órale! ¡Hala! Si no te despedimos, ya sabes. Sí. Ahí está la puerta. ¡Hala, en serio! Me tienen así como... No, es que no... No llore. ¡No voy a llorar! Ya, ve algo de lo que estás sintiendo en este momento. ¡Ten cuidado! ¡Tengo miedo! No es cierto. A mí me han puesto a cantar una y otra vez, entonces te voy a decir que me cantarán. Ay, es que me voy a ir bien ridícula, pero bueno. No te preocupes, también con obras, o sea. No es cierto. Ay, pero ustedes hablan así como... ¿Cómo le hacen? Algo que viene con aquí. Muchas palabras. Así. Es jueves, ¿verdad? Estamos aquí, es que no me va a salir. ¡Bravo! Ay, no, es que en serio, soy pésima para eso. A ver, ahí, tú, Pon el ejemplo. Yo, me, gear, aquí con Sara la profeta, en... Y ahora me... Ah, hombre. Me sobretonar. ¡Cucú! A ver, estamos esta noche aquí disfrutando con Sara, ¿sí? Ay, no, es que no me... Bueno, por la siguiente semana es tuya. Dicen que la voz de la locu es graciosa. Ay, gracias. Te dije un loco. Locu. Ay. Bueno, compadres, pero en definición, la música solamente es un instrumento. Lo más importante es que la adoración nosotros la brindemos. La vivamos, ajá, la brindemos, la vivamos. No solamente con la música. Como bien dices, es un instrumento. Pero lo más importante es que nosotros vivamos esa adoración, que le entregamos a Dios. Sí, hay algunas personas que les gusta el rap, otras la balada. Por ejemplo, a mí en personal me gusta el rap. A Negro le gusta el rap. A Luis Miguel le gusta la balada, por eso la canta. No, ya entendí. No, pero de hecho, no, es que ya me sentí, la verdad, porque toda la noche me la ha estado tirando. También por ahí alcancé a escuchar cuando estaba platicando que estaba diciendo que por allá, que Santiago y todo eso, y pues resulta que yo también soy Santiago. Es que tiene cuatro nombres. Luis Miguel Santiago. Se llama Luis Miguel Santiago Emilio. Mi apellido Santiago. Emilio. ¿Es en serio? Sí. O sea, tienes 20 años conociéndolo y sí, sí, sí. No sabes su nombre completo. Por favor, soy una niña pequeña de 10 años. Sí, así que... Oye, Sara, y hablando de niños pequeños, ahí escuchamos a tu niñito. ¿Es niño o niña? Es niña. Es niña. Es niña. Es una niña. Discúlpalo, es que eso, y estoy esperando el otro. ¿Estás esperando el otro? Sí. ¿En serio? Sí. ¿Cuánto tienes? ¡Felicidades! Tengo 4 meses ya. ¡Oh! Queremos pañal, pañal. Gloria a Dios. ¿Y ya sabes qué va a ser, niño o niña? Pues digo que niño. De hecho, mañana me voy a hacer el estudio para ver si se puede observar si es niño o niña. Bueno, pero lo queremos saber aquí solo en... Y ahora. Como exclusiva. Sí, exclusiva. Sí, exclusiva. Sí, yo solo vamos a ver. Bueno. ¿Y cuántos años tiene tu niña? Ella tiene 3 añitos, recién cumplido el 3 de junio, ahora cumplió 3 años. Ah, no nos ha quitado la peñada. ¿Ella canta? Una niña de 3 años. Mi hermana cantaba cuando tenía 3 años. Mi hermana no sabía ni hablar cuando tenía 3 años. Ella canta su canción ahí de Dora la Exploradora. Ya vi. Dora la Exploradora. ¡Dora! Sara. Debe ser el padrino del niño. Sara, tenemos una pregunta, pero no lo temas a mal. ¿Puedes poner en el micrófono a la niña? Bueno, la niña ahora mismo está en el baño bañando de que la muñeca, haciendo realmente un reguero de agua en todo el baño. Vamos a ver si quiere venir. Ven acá, mi amor. Quiero escuchar a la niña cantar. Sí, hola. Hola. Hola, hermosa. Hola. ¿Cómo estás? Yo también, mucho gusto. Dile, me llamo Melanie. Me llamo Melanie. Hola, Melanie. Niños, contesten algo como ella. Me llamo Isaí. Me llamo Dimas. Me llamo Luis. Y somos Wendy. Y somos los amigos de Dora. ¿Cómo tú te llamas? Yo me llamo Wendy. Dile mucho gusto, Wendy. Mucho gusto. Wendy. Qué linda. Por fin alguien te saluda, Wendy. Ya me moría, te dijo tu Wendy. Ay, qué bonito. Adiós. Bueno, pues ella está ahí haciendo, de que bañando su muñeca, y lo que me está haciendo es tremendo alboroto ahí en el Ay, está. ¿Cómo dijo que se llamó? Melanie. Ay, está Mera. Melanie. Ay, está Lali. Mi esposo, que es uno de los integrantes del Ministerio Ley de Fe. Manda. Está por ahí también. Que por ahí se encuentra su esposo también. Ah, si quiere, póngalo, póngalo. Si quiere. También, también. También al señor. A ver. ¿Usted canta? Sí, él, de hecho, él es uno de los integrantes del Ministerio Ley de Fe, que cantan la canción Ama, Perdona y Olvida. Aquí, aquí lo tengo. ¿Quiere cantar un poquito? ¿Quiere ministrar? Ministranos con su voz, hermano. Samba, que yo me diga. Hello. Hello, man. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué pasó? Echa, bendiciones, ¿cómo están ustedes? Bien, bien, bien. Pues aquí. Qué bueno, qué bueno, un placer saludarle. Igualmente. Mi esposa me estuvo comentando de ustedes, gracias de verdad por apartar este espacio y ser de bendición para el ministerio de Sara la Profeta. No, pues muchas gracias a ustedes que nos dan la oportunidad también de tener de tenerlos aquí. Nos comentaba Sara de que usted es del ministerio. ¿Cómo es? Ley de fe. Ley de fe. Ley de fe. Ley de fe. Ley de fe. No, ley de fe. Ley de fe. Ley de fe. Órale. No sé si se han escuchado canciones nuestras, pero bueno, ya tenemos 13 años de trayectoria. En el tiempo que tenemos del ministerio, pues hemos podido colaborar con muchos ministerios que quizá ustedes conocen, como el caso de Redimido. ¡Órale! ¡Órale! Oh, ¡wow! Hemos podido colaborar con otra salmista de aquí del país que también es bastante conocida, llamada Isabel Valdés. De hecho, leyendo la biografía de Sara, venía que había hecho este grupo con Redimidos y con otros artistas, eso lo leí. Sí, claro, claro, entonces nada, en estos 13 años de trayectoria, pues el Señor nos ha permitido bendecir a muchos países, Centroamérica, Suramérica, Estados Unidos, y nada, han sido 13 años de arduo trabajo y nada, estoy hasta que Cristo venga. Echarle ganas siempre para Dios. Y compadre, ¿y cómo? Dinos y una canción. De cómo, a ver, ¿cómo se llama una que canción? Que cante, que. Okay, no. Bueno, hay una canción nuestra titulada Ama. Le hablo de esta canción porque ha sido una canción que ha recorrido gran parte del mundo. Me atrevo a decirlo así sin exagerar, ya que nos escriben de muchos lugares. Y ha sido una canción que nos ha abierto muchas puertas, especialmente en Estados Unidos. Eso es grandioso, la verdad. Y si nos echas una canción, a ver, bueno, un pedacito, un pedacito de una canción. Bueno, sin necesidad de evadir la petición de ustedes, me agarraron un poquito difónico, porque de hecho, si me escuchan con un ánimo un poquito down, es porque llegué un poquito cansado y demás. Pero dejen ver si les puedo poner algo aquí para que lo escuchen. Dejen ver, aquí tengo algo. Vamos a ver. Órale. Entonces, dices que te llamas Ley DC. De fe. De fe. DC. DC. Exacto. Ley de C, que significa ley de Cristo. ¡Ah! Es que te estábamos entendiendo ley de fe. De fe. Y estamos así como de que ley no, no, de no, fe. De fe no. Si quieren se lo puedo deletrear. L-E-Y espacio, una D y una C. Ley de C. Ley de C. Okay, estamos ahí checando y nos dimos cuenta de que, o sea, ay, Ley de Ceres está. Estaba haciendo entrevista con Ley de Ceres. Tenemos a Ley de Ceres. Una pregunta, díganme algo. ¿Estamos fuera del aire, verdad? ¿O no? Estamos dentro. Estamos en vivo. Ah, estamos en vivo. Wow, pero mi esposa no me dijo eso. Ya sabes. La capa de ozono. Es verdad que estaba en el aire. No hay problema. Para mí mi esposa ya estaba conversando con ustedes, normal. Y, oh, padre. madre, pero nada, está bien, de igual modo, pues, ella riéndose muchísimo, pero nada. No sabía. ¿Cómo? No, no sabía, no le fue enterado que estaba en vivo. O sea, pensé que pues, al principio sí, pero que ya como ella tenía bastante tiempo conversando, pues pensé que ella estaba fuera del aire y demás. Pero nada, de igual modo pues disfrutó bastante la entrevista y saludos y nada, a todos. Gloria a Dios, ustedes se ven que son un equipo que tienen bastante muy buen sentido del humor y le auguro éxito. Gracias. Y deseo que Dios continúe abriéndoles puertas, esperando que también ese programa pues pueda expandirse y escucharse en otros países para que continúen siendo de bendición. Muchas gracias. Oye, Ley DC, ¿nos dejarías poner una canción tuya en la radio? ¿Cómo? ¿Nos dejarías poner una canción tuya en este momento en la radio, compadre? Que si la puedo poner. Si la podemos poner aquí. Nosotros ya nos están llegando los, ¿cómo se llama? Comentarios. No, los... pero claro que sí, que sí, tienen la libertad de colocar la canción que ustedes entiendan, por ejemplo. Ama ha sido uno de los promocionales que más ha estado sonando recientemente. Bueno, hace un tiempecito lanzamos otro que se titula Aunque me cueste la vida. El video lo hicimos en Nicaragua. Y bueno, precisamente ayer lanzamos la canción, lo más reciente nuestro, que se titula Santo Cordero. Es decir, que ya a través de Sara pues estaremos suministrándole la música de la IDC y así para que conozcan un poquito más de nosotros y puedan compartir toda nuestra música con la audiencia que la escucha. ¡Órale! ¡Qué bonito! En unos momentitos más, unos segundillos más, ahorita... Estaremos poniendo la canción Ama. Ama, y pues... Y pues por lo que nos damos cuenta, tú y tu esposa pues están siendo muy usados por Dios en esto que es la música. Y pues son de gran bendición para muchas personas y pues nos alegramos de eso y esperamos que tengan mucho más éxito, pero claro, siempre honrando y glorificando el nombre de Dios, compadre. Que Dios los bendiga en su trayectoria, en su camino. Y pues, qué bonito, una familia de... ¿Músicos? De músicos. De músicos. Sí. Comparten este... ¿Cómo se diría? Ese crick. Oficio. Ese click, sí, ese gusto click por la música. Amén. Al rato voy a escuchar a la niña cantando. Yo, man. Bueno, le informo que sí, que nuestra hija es muy apasionada por la música. Yo entiendo también que eso era de esperarse, ya que la madre es cantante y su padre también. Pues ella ha crecido en este ambiente de concierto y demás. Es decir que... como dicen por ahí, hijo de gato, casa de ratón. No, sí. Sí, es entendible que pues la niña en este ambiente donde ustedes cantan, pues también le nazca el deseo de querer cantar, la música vaya, y es muy bonito, la verdad, porque vemos personas que no nos nacen. Sí. Pero sí, es una bendición de Dios, pues, uno poder servir y bendecir a otro con lo que le gusta hacer a uno. Esa es la mayor bendición. Nosotros de verdad que disfrutamos bastante lo que hacemos. Y qué bueno que estamos siendo instrumento útil en la mano de Dios. Porque son muchos los testimonios que recibimos de personas que han sido bendecidas en gran manera con nuestra música. Y de eso se trata, poder hacer música para bendecir a otros. Bueno, Ley DC, nos vamos con una canción, tu canción, la de Ama, ¿te parece? Sí, claro, adelante. Que la bueno, presente, que la presente. Que la presente, que la presente. A ver, compadre, presenta tu canción, pues es tuya. Perfecto, bueno, mi gente, en este momento le dejamos con la canción Ama de Ley de C, disfrute la flesh. No, tengo una simple pasión, algo que viene del cielo, es un regalo de Dios. Yeah. eficaz. Sin él no hay afecto, cariño ni paz. Da un simple abrazo, brinda una sonrisa. Que el necesitado pueda levantar. Para el amor, el estatus no importa. Todo lo espera, todo lo soporta. Ríe, ignora, restaura, perdona. Ama, perdona y olvida. Disfruta la vida que viene y se va. ¿Por qué no perdonarnos? Si Cristo nos perdonó a nosotros, el odio no deja nada sino destrucción. Deja amargura. Cristo vino a dar vida y vida en abundancia. Well, el amor es grandioso, no tiene frontera. No es jactancioso y todo lo espera. No busca lo suyo y puede soportar cualquier aflicción si aprendes a amar. Ama, perdona y olvida. Disfruta la vida que viene y se va. Por querer vivir contrario a la corriente, por querer hacer las cosas diferente, por decir que escucho del cielo una voz demente, por creer que aún existen los milagros, que no son casualidad ni tan extraños, porque me he acostumbrado a verlos en mí, porque he peleado mis mejores batallas de rodillas en mi habitación, porque he ofrendado tantas cosas valuables sin esperar nada. Porque he decidido poner mi confianza en alguien que no puedes ver. Júzgame tú. Júzgame. Bueno, compadres, ya estamos acabando nuestro hermoso programa y estuvimos con Sara Profeta yo. Y con este compadre. Inesperadamente con nuestro compadre Ley de C, muy buena canción la de Ama, la estuvimos escuchando hace unos momentos, muy buena, y pues ya faltan 15 minutos, ¿algo que quieran comentar, compadres? Pues la verdad fue muy buena la entrevista que tuvimos hoy, esperamos tener más entrevistas de esta calidad. Y pues, no sé, compadre, ¿cómo andas? Ay, compadre, ando cansado, acalorado. ¿De qué te cansas? Pues, es que la garganta ya. Ya por tanto gritar en el programa más chido, más con todo el flow. Amén. Ay, estamos muy contentos de estar aquí. Pues fue una gran bendición estar con Sara y con su esposo y su niñita. ¿Cómo se llama su niña? Melanie. Fue un gustazo estar aquí con ella. Y pues gracias a Dios, él nos ha brindado esta llegar hasta aquí. Y pues chavos, si quieren empezar a tener más entrevistas como estas, si quieren que, si les gustó, mándenos un mensajito a nuestras páginas, que son de Sobrenatural FM. Ahí nos pueden encontrar en me gustas, en hashtag yo escucho Sobrenatural. Amén. Yo escucho Sobrenatural FM. Y nos pueden estar escuchando en Getsemanía Estéreo 102.5, en la radio Bendición Avivamiento, en la radio Unción FM 93.5, comunitaria cristiana 100.1 Colombia. Y pues una gran saludo a todos ellos y muchas bendiciones de todas partes de Iora y también de Sara la profeta y de nuestro compadre Ley de C. Les mandaba un saludo, pero ya se tenía que ir, ya estaban apresuraditos y pues me la canción y dijeron ya, adiós compadre. Y ya. Entonces, disculpen, ya saben, es que la capa de ozono, ¿no? los famosos ahí, ¿no? Man, o sea. Ya, entendemos también. Sí. La niña estaba en el baño. Bueno, compadres, estuvo muy, muy bien. ¿Y qué tal si nos echamos un promazo? ¿Qué tal si. ¿Qué? Un promazo, o sea, tú. ¡Ay, ya! Un ratillo. Vamos a echarnos un ratillo. A ver. A ver, primero Wendy, porque no. ¡No! Primero va Wendy. ¡No! Sí. Wendy es la experta aquí. No, señores, comiencen. A ver, así como, bueno, estamos en el mejor programa. Tuvimos a nuestra invitada, bueno, la profeta, ¿cómo? Con todo el flow. Estuvimos cantando este rap, programa. También el reggaetón. No, mira, yo te. Ya, pues bueno, cuando me sale el flow, no me dejas inspirarme, hija. Yo, ¿me entiendes? Que estoy con el negro. Pensando y Polo Montes. Y Polo Montes, man. Pensando en el futuro. Y en el presente, man. Aquí con Cindy, man. Con toda no la gente. No pensamos en man. El futuro, pensamos en el presente. Solamente caminamos con el omnipotente. ¡Ah! Mira y aprende. Ya, le estamos a arrojar. Es que año de práctica, ya están escuchando pura música de Redimir. Escúchame. De Alex Zurdo. De Sara la profeta también. Ah, obviamente. De Ley de C. También. Ley de C es como comida, ¿verdad? Ahora vamos a escuchar un poquito más. A ver, Ley de C es así como de que. No sé. Tan. Ajá, así como de que. A ver, vamos a bailar un poquillo, a ver, compadres. Vamos a bailar. Ley de C, apá. Ama. Es que soy el corista. Ya. Sabemos que eres un cantante frustrado. Ay, qué triste. Bueno, oigan, compadres, hablando de frustrado, estoy así como nervioso porque mañana tengo un examen. Yo mañana también tengo un examen. Sí, tengo un ¿tú examen también? De física, yo. De inglés. ¿Te probaste inglés? No. Bueno, sí, la verdad sí. Sí, pero es de hace un año que todavía debo. Estoy dando mi testimonio, compadre, no sé. Sí, ya era cuando andaba ahí de flojillo hace un año. No, en serio. Ahorita. ¿Seguro que hace un año? Sí, hace un año. No, que andabas de flojillo. Bueno, la materia es de hace un año. Nada, pero ya aquí estudiando con todo para mañana, obviamente, confiando en el Señor de que vamos a pasar. Estudie, compadre, lo que tiene que hacer. Ah, yo también tengo que pasar física. Que Dios los bendiga. La semana pasada ayuné por ustedes. No, hombre, yo que voy a andar ayunando por ellos. ¿Tú estabas a dieta? Ayuno, no es igual a dieta, dieta, ¿eh? No, en serio ayuné por ustedes, dos días, pero ayuné por ustedes. Te digo, Dios, te ofrezco este ayuno. No comeré papitas. No comeré papitas. En serio. Vine al programa y me dijeron, dieta no es lo mismo que ayuno. Y dije, bueno, voy a llorar por eso. Así que ayuné por ustedes. ¿Y tienes buena dieta? Con razón. Chiste, chiste, chiste. Oye, negro, oye, negro. ¿Qué te pasó? ¿Cuántos kilos sin verte? ¿Cuántos metros sin verte? Mira. A ver, señores. No, es que yo no sé si es muy chiste. A ver, si es un chiste, hombre, a ver. A ver. Es que no me lo sé. Espere. No lo uses en internet, déjalo celular ahí. Ay. Es que, ¿cómo era el chiste del dedo chiquito o gordito del pie? Es ah, que... los de Dimas. Ah, ahora, ahora le pongo. Yo hace mucho les dije chistes y estaban buenos. Pero todos los sacaste de internet. Un chiste. Ay, es que no me miren. Chiste, no, chiste. Es ahí. Chiste, chiste. A ver. Ya sé que soy un chiste, pero no sé así. Y se tiene cara de chiste. ¿Por qué? Porque me da risa. Ay, a mí triste. No me da risa. La cara. Me da tristeza. Me da lástima. Me da asco. Ay, yo. El mismo. Lo que sí me da risa es los mismo. Estados de Isaí. Por ejemplo, la otra vez le dijo un piropo negro y fue y lo puso a Facebook y ya sabes, Isaí siempre copiando todo lo que vean en Facebook. Sí. De Isaí. Todo lo copiado. Es copiado. Sí. Como la imagen. Oigan, ¿ya vieron los memes que salieron para el domingo? Va a ser la iglesia pecadora. Va a ser la iglesia, porque el pastor no está escuchando, ¿eh? Ya sé, y en serio que lo de ayer fue una broma, en serio, lo prometo, prometito, fue una broma. Pero diles de qué. Es que mira, ayer estuvimos. Ah, sí. Ayer yo subí en mi cuenta de Facebook una. Copiada, también. Copiada. Una foto de Cuauhtémoc, de Palencia. De Cuauhtémoc de Palencia y de Luis Hernández, el matador. Bueno, de unos vatos. De que decir. Que decían de que. ¿Y si faltamos a la congre el domingo? Ajá. Y ella comentó que el domingo es el partido, el domingo me voy a enfermar. Presiento que me enfermaré. Presiento que me voy a enfermar. Y se etiquetó el pastor en un comentario diciéndole, oiga, lo que está diciendo esta pecadora. Y ella dijo, no, es broma, es broma. No, es broma. Ya cuando llegó el pastor, ya es broma, ¿verdad? No, no, no. Sí, sí. No puse a... Ahora resulta que cuando llega el pastor, es broma. Pastor, en serio era broma. En serio era broma. No me baje. El domingo vas a juntar las sillas. Ya hablé con el pastor. No me baje, pastorcito. Ay, la sube. Me baje, ¿a dónde? Por eso no te suben. ¿A dónde? Pero no canta... Ah, limpiar los tiros de la ventana. Sí. No, pero ya no subí esta semana porque no iba a faltar. Oh, oigan, yo les ayudo. ¿A qué nos ayudas? No sé, arreglo las sillas, eso es ayudar. No, o sea, mira, yo toda la semana fui a ayudar con las sillas. Ahora, para eso el domingo tiene que llegar a barrer y acomodar sillas. Tienes que llegar a la oración a las 9 de la mañana. Ahora. Siempre llego a las 9 de la mañana. Sí. ¿Y horas? Sí. Sí. En su casa solamente. Sí, ¿verdad? Sí. Es que sí. Se agarra eso de que yo y Dios nada más. Dios. Amén, aleluya, santo. Bueno, la semana pasada sí. Bueno, ya son las 9. Son las 9:26 hora México. En otras palabras, son las 9:54 hora Venezuela. 56. O sea, 56. ¿Y qué dije? 54. ¿Y qué? ¿Cómo era? Ya. O sea, es media hora más adelante de la hora que está en México, como sabemos. Ahí si se ubican en su reloj, buscan ahí en Google y ya. ¿En dónde? ¿En Venezuela? En Venezuela. Tengo amigos de Venezuela, saludos. Y pues un saludo para todos. No les preguntamos en este día, pero vamos a preguntárselos de qué lugar nos están escuchando. Personas, amigos, compadres, suegra, suegro, perro, compadre, señor de los chicres. Todas las personas. ¿De dónde nos están? De los troles. ¿De dónde nos están escuchando? Yo espero que nos estén escuchando de Venezuela, Colombia, Costa Rica, Perú. Ecuador, échate todo el mapa. Brasil. ¿En Brasil nos escuchan? Ah, les estaría bien padre porque en Brasil se vive un día. Es que ahorita no está escuchando, ya sabes, Cristiano Ronaldo, Messi. No, me... Es que Cristiano. Oiga, ya, ¿cómo creen que quede el partido del domingo? Yo creo que va a perder. Pastor, ¿verdad que sí lo va a pasar? Dígame que sí. Sí, lo va a poner. Ah, perdón. Es que no va a haber play que se ya en el centro. ¿Puedo llevar mi camiseta de México? Sí, de hecho lo vamos a llevar todos. ¿En serio? Vamos a hacer la bola ahí, la bola Cristiana. ¿En serio? Sí, vamos a llevar la camisa. Y mañana voy a llevar. O sea, el único que se lo voy a llevar. O sea, cuando vas al avance, tienes que ir decente. Voy a llegar, me lo voy a cambiar. Voy a tocar y después me regreso a. Pero a tú tienes un compromiso. Recuerda que tu papá cumple años ese día. Pero. O sea, que Isaí no sabía nada. Isaí no va a quedarse al partido. Y pues. Ya, si México gana, no va a gritar los goles ahí con toda la iglesia, haciéndole de... ¡Cristiano! ¡Cristiano! Bueno, compadres, ya nos despedimos. Son las 9:26 y fue un gustazo estar aquí con ustedes. Nos vemos la próxima semana, si Dios lo permite. Nosotros somos el equipo de Iora. Yo soy Isaí González Hernández y a mi lado está una hermosa princesa que en este momento la estoy viviendo y quiero que diga su hermoso nombre y su página de me gustas. Por cierto, mi página de me gustas es Isaí Jayuno y ahí me pueden dar like, igual en Twitter, en Ask y en Instagram es Isaí González Hernández. Te dejo los micrófonos, hermosa. Bueno, okay, mi nombre es Cindy Marisol, mejor conocida por Wendy. Mi página de me gustas en Facebook es WendyCM. En Instagram estoy como Marisol-Wendy. Tengo Twitter, pero no me lo sé. Por ahí luego se los paso. Y también tengo As, pero tampoco me lo sé. No, sí, mi As es Cindy Marisol. Es para que le pregunten ahí si tienen algunas dudas de la Biblia, ya se le pueden ir a preguntar ahí a Cindy. Sí. El sí. Diablo. Yo que la leo todos los días, todas las noches. Una vez te hicieron una pregunta de qué, ¿cómo era? De, ¿cuál? De por qué Dios existe, ¿no? Ah, la del ateo. Ah, ¿cómo? Es que un ateo le... Sí, ya me acordé de un chiste. Espera. ¿Cómo era Isaí? Bueno, iba caminando Isaí y me dijo un chiste. El chiste decía que gracias a Dios era ateo. Eso no es un chiste. Está despedida de la pa. Son chistes ateos, esos no vienen aquí al caso. Bueno, el caso es que después de 2 minutos lo entendí y entonces me agarré a reír toda la cuadra. Sí. ¿Te ríes de las herejías ahí? Bueno, ya, hablando de herejías, Luis. Órale. No, bueno, pues. Yo soy Luis Santiago, mejor conocido como El Pony, así que ya saben, en mi página de me gustas me pueden encontrar como Luismi El Pony. Y por ahí cualquier consejo, lo que se les ocurra, ahí pueden contactarme. Bueno, compadres, mi nombre es Dimas, un gustazo estar aquí con ustedes. Y pues a mí me pueden localizar en Facebook como Doblemente Negro, ya saben, denle like y inviten a todos sus amigos, inviten para que esto siga creciendo, compadres. En Instagram me pueden encontrar como Dimas2N y pues fue un gustazo y muchas bendiciones, compadres. Bueno, nos vamos con esta canción de Sara la Profeta porque pues estamos en la onda y pues esto es Dime Qué Vas a Hacer y nos vamos, que Dios me los bendiga, fue un gustazo, bye bye, nos vemos la siguiente semana y... ¡Adiós! Esto se acabó. Big Trueno, Sara la Profeta, DC Music. haces. Dime.